dos horas para estar así calado. Pero al bajar del coche estaba todo arrugado. Me dirijo hacia la puerta de la macro discoteca y desde lejos ya lo veo, es como un mausoleo. Es una masa informe de carnes pelunantes. El portero de turno, que es un bicho nocturno, dispone de tu vida con tan grande pretensión que parece algo importante cuando solo es un peón. Let's go.